sino de todos aquellos que, gracias al testimonio de aquellos, los discípulos, también somos sus amigos, los de Jesús. Y como en toda amistad, esa dinámica de encuentros y despedida, encuentros y despedidas, va en esa ida y vuelta, va tramando un vínculo que es la amistad. Así como esas mujeres que tejen en esos telares tan lindos del norte de nuestro país, esos ponchos, esas mantas, apretadas, fuertes, abrigadas, llevando y trayendo, ¿no?, el bastidor del telar. En encuentros y despedidas se va tramando, diría yo, la relación, el vínculo, la amistad entre los amigos que se encuentran y se despiden. Y por eso la trama amistosa se convierte en algo tan firme y sólido, tan cálido, que no hace falta que el amigo esté siempre al lado tuyo. Es más, lo propio del amigo es que permanezca a una cierta distancia tuya, una distancia geográfica o física, que sin embargo está anulada en algún punto gracias al vínculo de amor. Por tanto, el amigo no es el que vos necesitás que esté como un osito de peluche en la mesa de luz para sentirlo cerca. Si hay una amistad profunda, sabés que tu amigo, aun cuando no esté visiblemente a tu lado, está a tu lado. Más aún, está dentro tuyo gracias a esa trama de amistad que se tejió en encuentros y despedidas. Jesús entonces, hoy, es lo que celebramos, se despide de sus amigos, pero permanece íntimamente unidos a él, a ellos. Quédense acá, les dice Jesús, hasta que se cumpla la promesa del Padre. La promesa es el Espíritu Santo, ese hilo invisible y fuerte del amor del Padre y el Hijo, que ahora se proyecta a los discípulos y genera entonces una relación amistosa con los discípulos y con el Padre. Pentecostés será justamente el envío del Espíritu Santo, el amor de Jesús y del Padre que está en el corazón de sus discípulos, anulando la distancia que la ascensión en apariencia provoca. ¿Qué es la ascensión? Claramente desaparece físicamente de este mundo y por tanto de la vista de los apóstoles, pero no es la traslación a algún lugar. Ya me lo han escuchado muchas veces: el cielo no es un parque temático donde entras y está San Pedro, y está la Virgen, está Jesús y Dios y los santos y la Madre Teresa. No es un lugar, es una experiencia de intensísimo amor. El cielo es el hombre abrazado por Dios, el primero de los cuales es el mismo Jesús, que inaugura el cielo. No es que va al cielo, sino que yendo al Padre estrena, abre la experiencia del hombre en Dios, que es justamente Cristo ascendido. Y por eso entonces la ascensión hay que imaginarla, si es que es posible, como una última y definitiva elevación espiritual, personal, humana, una definitiva transformación. Jesús entonces en el cielo no está geográficamente en un lugar lejanísimo de nosotros, está en una situación de tal transformación que nuestros ojos no pueden verlo, pero como el mismo Jesús lo había dicho inaugurando su misión, su mensaje, ¿no?, el reino de los cielos está entre ustedes. Con lo cual, el cielo es esa experiencia intensa de amor que ahora el hombre Jesús vive con el Padre. Y el amor nunca es distancia y lejanía, es todo lo contrario, es máxima intimidad y máxima cercanía. Él está más cerca de nosotros de lo que creemos, imaginamos o sentimos. Claramente está más cerca de nosotros que nosotros de Él. Él está en nosotros. Estando en el cielo, está en nosotros por el amor. Y esa es la cercanía de los amigos, que aún, como decía hace un rato, permaneciendo uno lejos del otro, geográfica o físicamente, la amistad lo que hace es anular toda distancia. Y por eso entonces la celebración de la ascensión significa para nosotros hacer este acto de fe, de que Él camina, entre comillas, ¿no?, acompaña nuestro caminar por la vida, como un amigo íntimo, interior. Y es una invitación, casi una provocación, a que nosotros, para poder sentir cerca a ese amigo ascendido, a semejante elevación espiritual, el cielo, nosotros mismos ascendamos o nos elevemos espiritualmente o crezcamos espiritualmente. Porque si él está ascendido y elevado, tanto que está en el cielo, y nosotros vivimos una vida demasiado achatada, aplanada por la coyuntura inmediata, por las urgencias de todos los días, materiales, profesionales, económicas, y etcétera. Si ese es nuestro único horizonte, ese es nuestro techo, esa falta de elevación nos distancia de aquel que está elevado al cielo. Pero además nuestra falta de elevación espiritual, afectiva, también nos distancia unos de otros, porque la elevación a la cual estamos aludiendo es una elevación por el amor. Cristo ascendido al cielo es el hombre que lleva su culmen intensivo, supraintensivo, de experiencia amorosa. Entonces, del punto de vista humano, aquí en la tierra vamos elevándonos y creciendo cuanto más amamos. Por eso pasa entre los amigos, especialmente entre esos amigos que tienen un vínculo de pareja, es decir, la amistad matrimonial, que cuando uno de los cónyuges crece espiritualmente, emocionalmente, personalmente, se eleva más, y el otro no, el otro se queda, se estanca. La elevación de uno, la quedadez del otro, los distancia, y el vínculo entre ambos se pone tenso, tanto que a veces se corta. Y por eso entonces la única manera de poder vivir cerca, de vivir unidos en el matrimonio, es cuando los dos que forman la pareja van elevándose o creciendo amorosamente, elevándose como del punto de vista espiritual y personal. La elevación no aleja, sino a aquellos que se achanchan y se estancan, como una mujer le puede decir a un hombre, o viceversa, el hombre a la mujer: pero vos sos distinta de la mujer con la cual yo me casé. Y papá, pasaron 30 años, pasaron 25 años, evolucioné como hombre o evolucioné como mujer, y vos te quedaste ahí como hace 25 años. Y entonces uno a veces juzga al otro: vos cambiaste, yo siempre fui el mismo. La vida significa entonces una constante transformación, elevación, superación, crecimiento por esta vía, como digo, que es la vía amorosa, espiritual, emocional, afectiva. La elevación de Cristo al cielo es el punto de arribo definitivo, intensivo, supraintensivo de un hombre que amó hasta el fin, que amó totalmente a Dios y a los hombres, y por eso ahora está en el seno de Dios. Y todos los santos que también amaron tan intensamente están ahí, están en esa experiencia supraintensa, transformante, transfiguradora del cielo, que es comunión de amor. Bueno, ojalá para nosotros esta fiesta nos invite, casi nos desafíe, nos provoque a elevarnos, no en el sentido de vivir una espiritualidad tonta, alejada del mundo, de las situaciones concretas, tipo estoy en adoración y mi hijo se está drogando en la esquina, ¿viste? No esa evasión. La evasión no es elevación. La máxima elevación de amor provoca, como dije, cercanía, no distanciamiento. Entonces la verdadera espiritualidad no nos aleja del mundo real, nos une más íntimamente, más lúcidamente al mundo cotidiano y real. Bueno, ojalá que esta celebración entonces sea para nosotros como una confirmación de que queremos crecer, elevarnos en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, como comunidad. Estando más cerca del cielo, estaremos más cerca del prójimo, de los hermanos, y de esto se trata entonces la experiencia que hoy la Iglesia nos invita a compartir, a festejar. El domingo que viene será Pentecostés, y ahí entonces vamos a charlar juntos sobre esta distancia totalmente anulada y acortada gracias al Espíritu que nos trae al Padre y al Hijo a nuestro corazón.